Continuamos, es el segundo capítulo sobre los 10 mandamientos. Ya hemos hablado del primero, segundo, tercero y cuarto mandamientos. Ahora pasamos al quinto. Honra a tu padre y a tu madre. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, reclama esto. El honrar a los padres es un requisito y, en este caso, si el hijo y la hija cumplen con esto, tienen una linda promesa de parte de Dios. Pablo el apóstol recoge las mismas palabras en Efesios 6, 1 al 3 y dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Estamos hablando aquí de los padres que son cristianos en primer lugar. No todo se puede aplicar a los hijos cuando sus padres no son cristianos, aunque, aun así, la honra no debe ser una carga. Los hijos deben honrar a sus padres. ¿Qué es honrar en el sentido bíblico? Bueno, es obedecerlos sin ser respondones. Es actuar de manera tal que los padres no tengan que llorar por la conducta de su hijo o su hija. Es respetar a los padres. Es ayudarles si ya son muy mayores o están enfermos con más razón. Es nunca abandonarlos, como quienes los arrinconan en un hogar de ancianos para deshacerse de ellos como de una pesada carga. Es no hacer nada a espaldas de ellos, de modo que los hijos puedan decir libremente dónde andan, con quiénes andan, qué están haciendo, para que los padres no tengan preocupación alguna. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:30. Bueno, recordemos que estas palabras fueron escritas a una iglesia, donde padres e hijos formaban la membresía. Esto es especialmente para aquellas familias donde todos son también de la familia de Dios. No se podría decir que un hijo obedezca a su padre en todo, porque los padres mundanos muchas veces empujan a sus hijos a muy temprana edad a una vida promiscua y de perdición. Dios dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, Levítico 19:3. Nunca olvidemos que estos son mandamientos, no son opciones o propuestas de parte de Dios para los hijos. Dios no dice que este comportamiento de los hijos para con sus padres es algo bueno, algo recomendable, algo valioso, que vale la pena, o que sería mejor que lo hicieran, etc. No, Dios simplemente manda. Si usted no honra a sus padres, no les obedece, por ejemplo, usted desobedece a Dios. Estamos hablando de los 10 mandamientos ahora. Es notable que este mandamiento aparece prácticamente en forma literal en el Nuevo Testamento también. Tendríamos familias muy distintas si prestáramos atención a este mandamiento. Muchos de los jóvenes nunca llegarían a las drogas, al alcohol, las pandillas y tantas otras cosas hasta llegar a la cárcel si tan solo hicieran caso a este mandamiento. Dios da la sabiduría y la paciencia a los padres para que sepan cómo guiar a sus hijos. Pero si estos no están dispuestos a obedecer a Dios, ¿cómo obedecerán a los padres? Si los padres no supieron hacer bien las cosas, si no supieron disciplinar ni amar, ¿por qué no echar mano del Padre perfecto, que es Dios mismo? ¿Por qué los hijos que se sienten defraudados por sus padres no echan mano del Padre eterno y acuden a Él en busca de consuelo, dirección y amistad? El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre sigue en pie. Dios ordena y la única alternativa de los hijos es obedecerle. Entonces sí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que termines tus estudios para que te cases con quien sabrá corresponderte, disfrutes de salud y seas útil para ti mismo, para tu familia, para los hermanos en la fe, para la sociedad y sobre todo para el Señor. ¿No te das cuenta que el honrar a los padres es en beneficio no tanto del honrado, sino del que honra? La promesa de Dios no es para los padres, sino para los hijos que los honran. Oh, despierta, mi estimado joven o jovencita, y comienza a honrar a tus padres. Y no permitas que por tu causa tu madre o tu padre tengan que gemir, llorar, angustiarse. Esto te traerá muy severas consecuencias. El sexto mandamiento dice, no matarás. Muchas personas tienen problemas con este mandamiento porque dicen que Dios parece contradecirse aquí. Por un lado dice, no matarás. Y por el otro, manda que se maten a todos los habitantes en cierta aldea o ciudad. También alegan que Dios fue el más grande organizador de ejércitos para la guerra, donde matar es realmente el oficio. Es para eso se está, la guerra están para matar. Ciertamente la pena capital aparece en letras muy grandes en la Biblia, es decir, muy claramente establecido en la palabra de Dios. Cuando Dios dice no matarás, no se refiere al caso donde se aplica la pena capital, ni a las guerras, donde también mueren muchas personas, incluso inocentes, porque en la guerra o en las guerras se mata. Dios prohíbe matar por matar. Dios prohíbe matar por revancha. Dios prohíbe matar por sacarle el dinero o sus bienes a su víctima. Dios prohíbe matar al inocente. Dios prohíbe matar por codicia, envidia o venganza. El homicidio está totalmente prohibido en la Biblia. Dios es también juez. Y en muchos casos, Él ya juzgó a ciertos impíos. Y la sentencia fue la pena capital. En tal caso, Él mandó a ciertos mensajeros suyos que lo hicieran, ya sean hombres o ángeles, pero esto se encuentra en la Biblia. Pero cuidado, Dios prohíbe terminantemente el homicidio. Cuando David cometió el gran pecado de homicidio, matando a Urías Eteo, sufrió tanto que oró diciendo, líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Salmo 51:14, la primera parte. Seguramente que pocos podemos, pecados, mejor dicho, traen peores memorias al hombre que el homicidio. Es decir, cuando uno mata a alguien por matar en provecho propio. Un hombre que estaba preso por muchos años, luego cuando salió dijo, no me molestaban tanto el pequeño espacio de mi celda, ni las reducidas ventanitas muy alto, que no pude ver nada. Nada de eso, la soledad, la comida de la cárcel, no tanto. Lo que más me torturaba fue mi memoria. Oh, mi amigo, diariamente leemos y oímos en las noticias de homicidios por puro odio entre los diferentes pueblos. Se colocan bombas para que exploten y maten a cuantos estén por allí. Se asalta por dinero o lo que fuera. Se toman rehenes y se exigen grandes sumas de dinero a cambio de la vida de tal o cual persona. Esta marcha de homicidio no se detendrá hasta que el mismo Señor regrese. La Biblia dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Notable que el homicidio va de brazo con el demonismo, las imágenes, las hechicerías, la fornicación y los hurtos. De esta clase de ejemplares se puede esperar cualquier cosa. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3, 14. ¿Aborrece usted a alguien al punto que no le puede perdonar y realmente le mataría si no tuviera temor a las autoridades? Entonces usted es homicida. Y si lo es, usted no tiene vida permanente en sí mismo. Para matar y transgredir el sexto mandamiento, no es necesario usar una pistola, ni veneno, ni ninguna otra arma, solamente odiar a alguien, y usted se convierte en homicida, sin jamás haber sido acusado por fiscal alguno, por abogado, por corte, ni llevado ante un juez. Pero usted camina por las calles, entra en el templo, canta sus himnos, se arrodilla y ora, y es homicida, sin jamás haber conocido al Dios de amor y de perdón. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Ahora, es probable que este mandamiento habla de los diferentes adulterios que aparecen en toda la Biblia. En primer lugar, puede referirse al hecho de relaciones íntimas con una persona que no es su cónyuge. Esto adultera el matrimonio y los despoja de su pureza y también de su monogamia. En segundo lugar, el adulterio espiritual. Se trata de la tergiversación de la palabra de Dios. Ambos actos son infidelidad. El adulterio físico es infidelidad al cónyuge. El adulterio espiritual es infidelidad a Dios. El que puede cometer uno de estos adulterios automáticamente se convierte en candidato para cometer el otro. El adulterio físico altera la pureza del matrimonio. El adulterio espiritual altera la pureza del mensaje divino. Ambos adulterios son contra las personas y contra Dios al mismo tiempo. El adulterio físico generalmente condenado, pero digamos el espiritual ponderado. Aquellos que adulteran la palabra de Dios son vistos como grandes cerebros que lograron una versión más exacta de las Escrituras y originales más precisos. Pero los que abogan por el adulterio físico creen que han logrado una relación entre el hombre y la mujer más justa, más divertida, más fácil, más sencilla, más agradable. Veamos dos ejemplos de adulterios, uno el físico y el otro el espiritual. Notaremos también que, tal como dijimos, si se cometía el adulterio físico, inmediatamente le seguía el espiritual. Estos dos adulterios van siempre juntos. Y lo notable es que en un solo versículo aparecen los dos, Jeremías 29, 23. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Este es claramente el adulterio físico. Sigue. Y falsamente hablaron en mi nombre, palabras que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Jeremías 29, 23. ¿Se da cuenta cuán unidos van, cuán de brazo van estos dos adulterios? En las iglesias hoy, usted notará que ni bien la iglesia desvía su camino de la fidelidad a las doctrinas bíblicas, el próximo paso es permitir diáconos divorciados, líderes adúlteros, abandono de toda enseñanza sobre este y esta y ninguna otra disciplina a quienes viven en adulterio. Una de las dos viene antes. No se habla de este pecado, ni se reclama el arrepentimiento, porque, bueno, todos lo hacen. Ahora, ¿quién enseñó a adulterar. ¿Quién es el maestro? Si usted lee la Biblia con un poco de cuidado, pronto descubrirá que el adúltero número uno es Mr. Lucifer. Él, mediante la serpiente, se acercó a Eva, la esposa de Adán, y entabló una plática que a Eva le parecía muy interesante. Con una gracia que solamente Satanás tiene, se acercó a ella y le dijo que él tenía una explicación para la parte de la palabra de Dios donde él, Dios, prohibió a esa primera pareja comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Mientras Dios les dijo que morirían si comían de ese fruto, este singular intérprete le dijo que no tomara esa prohibición tan literalmente. En realidad le dijo lo que Dios quería decirles, pero ustedes no entendieron, es que si ustedes la comen, serán aún más felices que ahora y serán tan inteligentes, tan sobrios, o sabios, mejor dicho, y poderosos como el mismo Dios. Lo que Satanás hizo fue adulterar la verdad que Dios dijo, corromper, que es lo mismo, la verdad. Bueno, hacer que la mentira parezca verdad y la verdad parezca mentira. Todos los adúlteros, tanto espirituales como físicos, son hijitos de este Lucio, Lucifer. Qué pena que nos cuesta tanto darnos cuenta de este truco del enemigo. ¿Y por qué el adulterio es tan serio? ¿Qué le parece en cuanto al adulterio espiritual? El mejor ejemplo de adulterio espiritual, que se llama apostasía, lo encontramos en Ezequiel 16. En este caso, Dios aparece como el fiel esposo y el pueblo de Israel como la esposa. Pero aunque este esposo la encontró en pésimas condiciones y que se habría muerto si no la hubiera recogido, esta esposa, que es Israel, luego adulteró con muchos de sus amantes. Dios se refiere al pueblo de Israel como cuando éste, después de ver tan repetidas veces la protección, dirección y provisiones divinas, de todos modos se alejó de él y se paganizó, llegando a ser más paganos que los mismos paganos a quienes Dios les ayudó a los israelitas a sacar de sus tierras para dárselas a ellos. En parte dice, «¿Cuán inconstante es tu corazón?», dice Jehová el Señor. «Habiendo hecho todas estas obras, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Ezequiel 16, 30 al 34. Este es el extremo de infidelidad, de adulterio espiritual, cuando Israel superó a los paganos en su conducta pagana, adorando y rindiendo culto a los dioses paganos, y además creando otros dioses propios. Algo parecido ocurre hoy con la iglesia. Esta es la esposa del Salvador. Pero aunque el Salvador pagó por ella un alto precio mediante su muerte en la cruz, la Iglesia se ha mezclado con todo tipo de doctrinas paganas, entre otras las siguientes: la doctrina de la psicología cristiana, la doctrina de la autoestima personal, la doctrina de la prosperidad material, la doctrina de la supuesta sanidad divina a pedido, la doctrina de la unidad a cualquier precio y con quien sea, la doctrina de los profetas, profetisas, en fin, y profecías modernos. Los ídolos, psicólogo, autoestima, prosperidad, sanidad, ecumenismo, profecías, no son solamente algunos de los ídolos modernos, sí, son muy adorados. Es probable que la presente cristiandad haya superado en paganismo a los budistas, hindúes y otros que ni siquiera pretenden ser cristianos. ¿Qué en cuanto al adulterio físico? Bueno, el adulterio físico es el fruto del adulterio espiritual. Toda persona adúltera es de hecho corrompida primero en su condición espiritual, por lo cual es fácil que esa persona caiga luego en el adulterio físico también. Primero, el hombre, incluso el cristiano, es infiel a Dios, y luego es solo cuestión de poco tiempo para que sea infiel a su cónyuge. El adulterio físico es en contra del cónyuge. Claro. Infidelidad para con el cónyuge. El adulterio espiritual es en contra de Dios. Infidelidad para con él. El adulterio físico afecta negativa y destructivamente a los hijos. El adulterio espiritual afecta negativa y destructivamente a los hijos de Dios. El adulterio espiritual es, o diríamos el adulterio físico, es en contra del cónyuge y en contra de los hijos. Y el adulterio espiritual es en contra de Dios y de sus hijos. El adulterio físico es vergüenza para la familia. Y el adulterio espiritual es vergüenza para la familia en general, la familia de Dios. Todavía no se explica a usted por qué Dios aborrece tanto este pecado. Él quiere librarle de la ruina moral, física y espiritual. Realmente ese es su deseo. Él quiere librarle de la vergüenza y pérdida de todo el respeto a los hijos y a su cónyuge. Él quiere librarle de la angustia y la tristeza. Él quiere librarle de la ruina material también. Y él quiere librarle incluso de una muerte prematura. Es aparentemente mucho más común este pecado entre los varones que entre las mujeres, especialmente entre los cristianos. ¿Cómo puede una hermana, una esposa, reconocer que su esposo le es infiel? Hay algunas señales inequívocas y toda esposa cristiana es buena que lo sepa. Primero, el esposo habla mucho menos o casi nada con su esposa. Segundo, el esposo se pone huraño, muy quisquilloso, de todo y que todo le molesta, especialmente a lo proveniente de la esposa. Tercero, el esposo no encuentra nada bueno. Comida, ropa, hijos, trabajo, todo está mal. Cuarto, el esposo adúltero deja la lectura de la Biblia y no tiene ya mucho interés en las cosas de la iglesia. Quinto, el esposo adúltero critica a todos, pues él es el único que está bien. Sexto, el esposo adúltero considera que no necesita dar cuenta de todo cuanto gasta en ella. Como se puede ver, un adúltero es también infeliz y es quien convierte en infelices a su esposa, sus hijos y muchas veces a otras personas que, por desgracia, tienen que tener contacto con él. ¿Cómo evitar este pecado? Las excusas de que todos lo hacen, que Abraham también tenía más de una esposa o mujeres, también así fue con Jacob, lo mismo David y ni qué hablar Salomón. Bueno, Yo no sé lo que dicen los consejeros hoy en día a un esposo adúltero. Es probable que busquen las cosas y le digan a la esposa cuán culpable es ella también. Tal vez encaren por el lado de una buena comunicación entre los esposos. Tal vez digan que ella es poco atractiva, poco sexy y demás, y tiene que arreglarse mejor. O tal vez les digan que organicen algo así como otra luna de miel. Imagínese usted en esas condiciones, ¿no? Y es probable que digan que ellos necesitan más privacidad. Pero quiere usted saber la verdad. El 90% de solución está en estos dos elementos. Primero, falta de firmeza en las convicciones. En este caso, el esposo no está totalmente convencido de lo que la Biblia dice del adulterio, que es pecado, de lo grave que es realmente que esto es cierto. Y segundo, aplicar todas las reservas de autodisciplina de que se disponga. Si el esposo se propone no adulterar, no lo hará. Así de sencillo es. El otro 10% sí tiene que ver con la persona de la esposa, su manera de hablar, de vestir, de encarar sus obligaciones hogareñas, etc. Algo puede ser. El adulterio debe tomarse en serio. Algunos pasajes bíblicos nos hacen ver cuán serio es esto. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levíticos 20:10. El ojo del adulterio está aguardando la noche, o del adúltero, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Job 24:15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. 2 Pedro 2:14. Aquí se tiene en cuenta el adulterio, tanto espiritual como el físico, porque ambos, como ya vimos, se siguen. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Los cristianos adúlteros son un serio problema para las esposas. Son la vergüenza de los hijos. Son un serio problema para la iglesia. Son criticones, descontentos, molestos, nunca satisfechos. Nada, absolutamente nada, les agrada. Debo aclarar que esto ocurre con los adúlteros cristianos. Claro, los incrédulos son muy diferentes. Generalmente, quien mejor describe a un incrédulo, un adúltero incrédulo, no cristiano, es el título de Don Giovanni, de Don Juan. Estos son muy amorosos y parecen muy alegres. Son muy atentos con todos, incluso con su esposa. Rara vez se enojan y son muy generosos, especialmente con las amantes. Para ellos esta vida es una gran conquista y no tienen remordimiento de conciencia para nada. No cometerás adulterio, todavía está en pie, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se trata de un grave pecado contra Dios, contra el cónyuge, contra la iglesia y contra los hijos. Es un pecado cuádruple. ¿Sí? Porque aparece Dios, el cónyuge, los hijos y también contra uno mismo y aún contra la sociedad. Todavía se pregunta usted si no cometerás adulterio, ¿es un mandamiento que vale la pena tener en cuenta? No hurtarás. Esto queda para nuestro próximo encuentro, cuando volveremos nuevamente a seguir con los 10 mandamientos.